Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3, la radio comunitaria que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de La Plata. Estamos una vez más, otro viernes, arrancando L'Ombelico del Mondo, que es el programa de noticias internacionales que tiene esta querida radio que acaba de cumplir 3 años y que todavía seguimos de festejo, como han podido escuchar por la artística de las musiquitas que estamos poniendo desde prácticamente aquel 11 de noviembre, que fue el día del cumpleaños de Radionauta FM 106.3. En los controles, en este nuevo viernes, está la amiga Lucianita Franco, quien les habla, Federico Larsen. En minutos nomás vamos a tener aquí también la voz de la amiga Juli Varela, que vamos a estar hasta las 19 horas del día de hoy tratando de analizar, desmenuzar lo que va pasando a lo largo y a lo ancho del planeta para tratar de entender. Este programa suele tener algún tipo de tinte didáctico, podemos decir, es decir, que tratamos de entender cuáles son las causas de aquellas cosas que se ven y se leen en los grandes medios de comunicación y que muchas veces parecen casi inteligibles, vienen dichas casi como si tuvieran códigos, ¿no?, que uno tiene que descubrir detrás de lo que son las noticias, cuando en realidad la cosa es muy simple y se puede entender muy fácilmente. Y bueno, nos parece que en parte nuestro rol pasa bastante por allí. En el día de la fecha nos vamos a ir a varios lugares. La verdad que, como todas las semanas, la información que se produce en diferentes partes del mundo es muchísima. Nosotros obviamente tenemos que hacer un recorte basado principalmente en las posibilidades que nos dan los medios con los que contamos aquí, y también un recorte basado en los, no tanto en los intereses, sino en la intención, ¿no?, que tenemos con respecto a la cobertura informativa que hacemos de las noticias a nivel internacional. Y nos vamos a ir seguramente a Estados Unidos, que es algo que nos interesa muchísimo, tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Ayer salió a hablar directamente el presidente Obama, que generalmente aquí en L'Ombelico del Mondo escuchamos haciendo declaraciones acerca de guerras, el nuevo orden mundial, la economía mundial, y en este caso nos vamos a meter directamente en la política interna de Estados Unidos, porque una vez más los ciudadanos de Ferguson, de aquella pequeña localidad estadounidense con una abrumadora mayoría de población afroamericana, salieron a protestar, esta vez frente a lo que fue el dictamen de la justicia norteamericana por el caso Michael Brown, el joven afrodescendiente que ha sido asesinado. Ustedes recordarán, lo hemos hablado aquí en L'Ombelico del Mondo en más de una ocasión, que ha sido asesinado por un policía hace más o menos 2 meses, y ya la justicia norteamericana decidió absolver a quien fue el homicida de Michael Brown. Hay muchas repercusiones del tema, hay mucho para hablar de esto, así como de las novedades que tienen que ver con los migrantes en Estados Unidos. Se ha varado una nueva ley, también de eso vamos a estar charlando con invitados directamente desde allí, desde los Estados Unidos justamente. También, bueno, noticia que vamos a estar cubriendo, que hemos cubierto obviamente en el último mes, pero que ya empieza a ser caliente, por así decirlo, es lo que se viene el próximo domingo con el balotaje, que va a decidir quién será el próximo presidente de la República Oriental del Uruguay. Tabaré Vázquez lleva una ventaja bastante importante sobre su contrincante de derecha, Lacalle Pou, pero vamos a tratar también de entrar un poquito más en profundidad con respecto a lo que viene pasando en la hermana República Charrúa con Leandro Grillé, quien ya se ha convertido prácticamente en nuestro enviado a Montevideo en los últimos meses, con respecto a toda esta secuencia electoral que hemos vivido entre octubre y noviembre. Nos vamos a ir también a Colombia, lo hemos prometido en más de una ocasión, esperemos que esta vez logremos realmente tener esta conexión con la gente de Bogotá, porque han pasado muchísimas cosas. La semana pasada abrimos el programa justamente hablando de eso, ¿no? De cómo los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos han tenido que sufrir una suspensión a causa de la decisión del gobierno de no enviar a sus delegados a la mesa de La Habana a causa justamente de la captura de un alto general del ejército, que no se sabe todavía qué diablos estaba haciendo uno de los altos generales del ejército denunciado por violaciones de derechos humanos, de civil, desarmado, andando en un barquito por un riachuelo del Chocó, justo en una de las zonas más peligrosas y más densas de la guerrilla colombiana. Era obvio que se lo iban a llevar. Vamos a ver un poco qué nos dicen desde allá, desde Bogotá, cómo analizan lo que ha sucedido. Y por último, vamos a estar charlando también de España, porque ha sido noticia el exploit que ha tenido el movimiento Podemos, el partido Podemos, que ya en las últimas semanas se ha llevado la atención del mundo al posicionarse como primero en intención de votos allí en España, algo que prácticamente no sucedía desde hace más o menos 10 años, que un partido que no pertenece al bipartidismo PSOE-PP logre desplazar en intención de voto a los partidos tradicionales. Así que también vamos a estar charlando de eso con gente de Podemos que está aquí en la Argentina, porque han decidido también internacionalizar su acción política y han abierto lo que ellos le dicen círculos, ¿no?, en varias partes del mundo. Este es más o menos el panorama. Los invitamos a quedarnos con nosotros hasta las 19 horas. Vamos a estar charlando de todos estos temas, de mucho más, porque tenemos también muchísimo más para discutir aquí en El Ombelico del Mundo. Y vamos a arrancar este programa número 64. Ya hemos llegado al programa número 64, que arranca de esta manera. Los pitucos. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Tienen un aire, verdad, que es un desaire. Tienen la marca, verdad, de su comarca. Mira, son los pitucos. Nacen junto a la rambla, respiran el salitre, le hacen guiños al sol, se rascan el ombligo, duermen siestas feroces, besan con labios blandos, y en la rambla se mueren, y van al paraíso, y claro, el paraíso es también una rambla. Fíjate bien, son ellos, los pitucos, casi una raza aparte, son nietos de estancieros, primos de senadores, sobrinos, de heroicos industriales. Son ágiles, imberbes, deportistas, cornudos. Mira cómo te miran bajo sus lentes negros, pero no te preocupes, en el fondo son buenos. Aman los dividendos, escuchan a Stravinsky, se bañan diariamente con jabón perfumado y a la hora del crepúsculo bajan todos al centro. Hijo mío, prométeme, nunca intentes hacerle zancadillas. Los pitucos son tenues, los pitucos son blandos, una bocina, un grito, a veces una huelga les arruinan el alma. En ocasiones, raras ocasiones, se hacen los malos, dicen palabrotas, pero después se mueren de vergüenza y allá en su diario íntimo se azotan con metáforas. Hijo mío, recuérdalo, son estos los pitucos. Tienen un pelo, verdad, que es terciopelo, una cadencia, verdad, que es decadencia. Tú déjalos pasar, son de otra raza. Admíralos, toléralos, apláudelos, escúpelos, tírales caramelos, cualquier cosa. Después, cuando seas grande, grande y tengas un hijo, lo tomas de la mano, lo traes aquí a la rambla y sin darle importancia le dices, hijo mío, son estos los pitucos. Escuchábamos el pequeño cuento Los Pitucos de Mario Benedetti, y tiene una razón del porqué. Antes de contarla, vamos a dar la bienvenida a los micrófonos a Juli Varela, que ha llegado a las corridas, pero ha llegado. Estoy bien, hola. Hola a todos del otro lado, hola acá. Sí, llegué. Llegué de trabajar. Bueno, mientras te relajás, vamos contando de qué se trata esto, porque hemos decidido pasar este bellísimo cuento de Mario Benedetti, Los Pitucos, porque el término Los Pitucos ha sido utilizado bastante en el último mes de campaña, sobre todo por parte del Frente Amplio, ¿no? Allí en Uruguay, para... de alguna manera denostar, lo pongo muy entre comillas, ¿no? Este denostar a quienes son los votantes de los otros partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Blanco, que se presentan prácticamente unidos en el próximo balotaje, ¿no? En el domingo, exactamente, del domingo en Uruguay. Y para tratar de entender un poquito más quiénes son los pitucos y quiénes son los otros, estamos en comunicación con Leandro Grillé, que está saliendo en este momento hacia Montevideo. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Juli? Todo bien, todo bien. ¿Cómo es esto de los pitucos? ¿Realmente podríamos decir que esta gente colorada y blanca son lo que Benedetti dice, los pitucos, los que van a la Rambla con el cabello de seda y que tienen estancias en todo el Uruguay? Bueno, es una simplificación, ¿no? El electorado del Partido Nacional, del Partido Colorado, tiene también aspectos policlasistas, por decirlo de alguna manera. Pero ciertamente han sido hasta ahora la excepción de los intereses de los sectores económicamente dominantes y de ese sector aristócrata que existe en el Uruguay, existe también en el resto de los países, son conocidos como, se les conoce como los pitucos, ¿no? Ajá. Creo que una expresión similar en Argentina podría ser tilingo, no sé exactamente cuál, cajetilla, no sé cuáles son las expresiones que se utilizan para calificar. Ahora, te diría que ni siquiera es una expresión de denuesto, o si bien tiene un componente despectivo, es más bien calificativo de un sujeto que no solo tiene poder económico, sino que además lo ostenta, ¿no? Claro. Y ese sujeto es el que Benedetti, en ese texto realmente muy realmente muy descriptivo, ¿no? Muy preciso. Benedetti además tenía una capacidad importante para expresar ese tipo de cosas, quiere reflejar en los pitucos, ¿no? Efectivamente, durante esta campaña se utilizó mucho el término, porque por otra parte el candidato, el principal candidato opositor del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, es exactamente lo que el Uruguay se considera un pituco. Claro. ¿No? Es un tipo que nunca pisó ninguna institución pública, ¿no? Desde el BAM, British School, las mejores, las más caras, universidad privada, vivió toda su vida en el barrio más caro del Uruguay, Carrasco. Ahora vive en un barrio privado, en Uruguay hay muy pocos barrios privados, en La Tahona. Tiene una vida de aristócrata, toda la vida fue así, nunca trabajó. Él mismo se jactaba de haber sido un parásito total hasta los 30 años, un tipo que jamás había trabajado y nunca trabajó. Su esposa dice, no, él nunca trabajó. Él pasó de no tener ningún tipo de responsabilidad a ser legislador directamente porque entró en las listas de su madre, que eran, por cierto, los principales. Ahí me estamos parece... hablando de ese tipo de personas, ¿no? Que además tienen una lucha muy importante, tiempo, y viven haciendo gimnasia, ejercicio, en este caso además de rubios, esto no es despectivo hacia los rubios, ¿no? Pero quiero que me entiendas se entiende. Lo que estamos hablando, ¿no? Contrasta absolutamente con lo que podríamos llamar un personaje representante auténticamente de lo que es el sector de la base de sustentación social, por ejemplo, como Pepe Mujica, ¿no? Claro. Justamente, Pepe Mujica es prácticamente lo contrario, ¿no? Nunca tuvo un peso, vive en una chacra, es un laburante, no, jamás fue a ninguna institución privada, ¿no? La verdad que la contradicción de clase es notable en ese plano, pero no es cierto que todo el electorado blanco y colorado sea los blancos y los colorados han tenido, por cierto, durante muchísimos años primacía electoral. Ay, evidentemente eso solo se puede tener si te vota mucho pueblo. Claro. ¿No? Ahora lo vota mucho menos pueblo. Y claro, eso es lo que hace que no ganen, ¿no? Leandro, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué te esperas ahora que estás saliendo hacia Montevideo de pitucos, no pitucos, de quienes estén allí en Uruguay de cara a lo que va a pasar el domingo? ¿Qué atmósfera crees que te vas a encontrar allá? Bueno, al triunfo de la izquierda más contundente de la historia de Uruguay, sin duda. Tabaré Vázquez este domingo va a ser más que la primera vez que salió electo presidente y más votado incluso que Pepe Mujica. Se va a transformar en el presidente más votado de la historia del Uruguay. Va a superar el 1.200.000 votos, que en Uruguay es un decir, nadie lo ha superado jamás, ¿no? Pepe llegó en el balotaje del 2009, llegó al 1.197.000. Tabaré superar el 1.200.000. Y yo creo que lo va a superar además largamente. No sé si va a llegar al 1.300.000, que sería ya prácticamente llegar al 60% del electorado, pero va a superar el 55%. Vos escuchame, yo la vez pasada te dije, lo único que se discute acá es la mayoría parlamentaria y se llega con un 47, 48, y efectivamente se llegó. Yo creo que vos has podido discriminar esa, porque el procedimiento electoral uruguayo es muy exigente, ¿no? Como está hecho para que el frente pierda, prácticamente tenés que tener la mayoría absoluta para llegar a la presidencia, pero no así, porque no se cuentan los blancos y los anulados para la mayoría parlamentaria. Ahora, lo que vamos es a un triunfo contundente. Lo único que se va a dividir el domingo es cuál es la ventaja, y eso puede tener mucha incidencia en cuál es el futuro de los sectores que esta vez tuvieron mayoría en los partidos de la oposición, que son los sectores más de derecha de los partidos de la oposición, que son los que van a salir más golpeados, porque si no llegan a superar el 40%, que hoy se presume que pueden estar ahí en cercano al 40, pero no se sabe si llegan, o si no llegan a alcanzar el 45%, que yo te diría que no lo van a alcanzar, eso lo más probable es que se produzca una rebelión interna, tanto en el Partido Colorado, que ya se está viendo, no sé si esta sigue en noticias, pero ha habido un desgajamiento del Partido Colorado. Los principales cuadros de Renovación Colorado se han ido a reunir con Tabaré Vázquez, como es el caso de Fernando Amado, o Fachelo, son los diputados más votados del Partido Colorado, y hacen una prédica diciendo que el Partido Colorado se fue demasiado a la derecha, que en realidad no debió irse tanto, por lo cual se ha transformado en un partido testimonial. Y eso habla de una gran crisis interna del sector bordaberrista, que es el más de derecho del Partido Colorado. Y en el caso del Partido Nacional, si la CAP no llega al 45, su liderazgo se termina, ¿no? Lo va a seguir manteniendo desde el punto de vista formal, ya con esa lápida, ¿no? De que es un tipo que no va a ser electo presidente y tiene poca chance de ser electo en próximas elecciones, ¿no? Estaría hablando de la peor votación del bloque conservador en la historia, ¿no? Y va a ambientarse también ahí una gran rebelión de los sectores wilsonistas del Partido Nacional, muy importante, son casi la mitad del Partido Nacional, y que no son pitucos, porque los wilsonistas no son pitucos, son lo contrario a la aristocracia herrerista, son sectores de derecha, pero mucho más populares, pero que perdieron en la interna, y por eso el candidato es Lacalle Pou. Así que a lo que vamos es una victoria contundente, pero contundente. Y en principio lo que se va a ver es si Tabaré rompe récords y cuál es la ventaja que le llega a sacar a la calle Pou, ¿no? Eso es a lo que vamos, es prácticamente un hecho eso. Leandro, y en estos años, ¿no? Entre el año que viene de recambio entre los gobiernos de América Latina, ¿qué se espera o qué viene para Uruguay? ¿Qué hay de proyecto? Bueno, mirá, es bien interesante lo que estás preguntando, justamente es bien interesante. El tercer gobierno del Frente Amplio, lo que esperamos para un tercer gobierno del Frente Amplio, tiene mucho que ver con las características de la izquierda que está siendo electa en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las correlaciones internas del Frente Amplio y cuál es la característica del liderazgo de Tabaré, que es bastante distinto al liderazgo de José Mujica, ¿no? José Mujica es, si decimos el fuerte de José Mujica, es la representación muy auténtica del pueblo uruguayo. La gente se siente identificada con Pepe y la gente más humilde lo ama. Los sectores populares lo aman a Pepe Mujica. El fuerte de Tabaré Vázquez es probablemente la gestión, ¿no? Su primera gestión fue bastante extraordinaria y se espera para su segunda gestión, es más o menos una igual de removedor, ¿no? Si uno lee el programa y lo que son los objetivos, que son bastante ambiciosos, esperamos que el Frente Amplio en estos 5 años, primero, logre la pobreza, que en Uruguay se bajó del 38 al 11%, bueno, se pretende llegar a prácticamente eliminarla, ¿no?, en los próximos 5 años. La indigencia, eliminarla absolutamente. Ya se llegó al 1, estás en un punto de indigencia más o menos, a eliminarla completamente. A establecer el Sistema Nacional de Cuidados, lo cual va a ser muy importante para toda esa población, que no es menor, que necesita de cuidadores para personas que tienen la familia, que tengan tanto discapacidades, o personas ancianas, niños, ¿no? Y esto como un sistema público, nunca antes se había hecho algo por el estilo en el Uruguay. No sé si me escuchan, porque ahora justo he hecho tránsito. Sí, ¿hola? sí, te estamos escuchando bien, ¿eh? Multiplicar la inversión, por ejemplo, en ciencia y tecnología en Uruguay, que es actualmente del 0,3% del Producto Bruto, llevarla al 1% del PBI. Se va a aumentar el presupuesto de la educación pública en Uruguay, que está alrededor del 4,5% del PBI, se va a llevar al 6% del PBI. Se va a seguir avanzando tanto en el Sistema Nacional Integrado de Salud como en las leyes laborales, que ya ha avanzado mucho con los consejos de salario, en fin, con toda la legislación laboral que se parió en estos 10 años. En definitiva, se espera un gobierno que puede, ya ahora, a partir de ciertas bases asentadas, que antes no estaban, avanzar mucho en la producción de transformaciones muy esperadas y socialmente muy necesarias. O sea, creo que eso es, van a ser las características del gobierno de Tabaré, un gobierno de muchísima gestión, ¿no?, y de mucha concreción. Entre ellas, concretaron algunos proyectos que quedaron en este periodo avanzado, pero que no han terminado de cuajar, como es el puerto de aguas profundas o la red gasificadora, en fin, iniciativas de infraestructurales muy importantes y que son muy importantes para la economía uruguaya, que no han logrado todavía concretarse, pero se espera concretarlas en este periodo. También Tabaré va a alargar el gobierno ya en marzo con un plan nacional de infraestructura que va a remozar todas las rutas uruguayas, la vialidad pública, que hay mucha parte que está bastante, en fin, que tiene, que no está en la mejor forma, y se espera o se proyecta ya en el primer tiempo lanzar un plan nacional de infraestructura. Así que bueno, te digo, hay metas muy ambiciosas, el programa es muy ambicioso y existen las condiciones, tanto económicas como políticas, para lograr concretarlos, ¿no? Eso es una novedad, porque cuando hubo condiciones políticas en estos años, realmente demoró mucho en lograr llegar a una economía saneada que te permitiera impulsar algún tipo de proyecto tan ambicioso. Ahora, ¿me han escuchado? Sí, te escucho perfecto. Ahora, yo te hago la contra, ¿no?, automáticamente, y lo que se me ocurre es, bueno, pero Tabaré también es asesor del Fondo Monetario Internacional, tiene una serie eso de propaganda, vínculos... Eso es propaganda, no le dé mucha importancia. Pero el asesor es del Fondo Monetario Internacional. Te digo, porque eso es una cosa que manejó en su momento el Diario El País, después se replicó, y o sea, llega al exterior una cantidad de cosas que tiene... Independientemente de si en algún momento él participó en una asesoría concreta del Fondo Monetario Internacional, tiene relevancia, en mi opinión por lo menos, política, ni en el pensamiento de Tabaré ni en su gestión. Te digo porque la gente, ¿no?, a partir de todo el conflicto. ¿Leandro? Leandro, ahí te estamos perdiendo un poco. ¿Ahora? Es medio, viene medio mal la comunicación, te perdimos un segundito. ¿Ahora me están escuchando? Ahí, decime, sí. Te decía que yo le quitaría relevancia a eso de cosas que se han dicho de Tabaré, porque en general han sido promovidas por algunos de la oposición, en particular por algunos medios de comunicación, diciendo que yo que sé, que es asesor del FMI o que es amigo de Bush, y todo eso es... Eso no es nada, eso no existe, no tiene ninguna realidad, ni tiene ninguna influencia en el Frente Amplio, ni tiene realmente ninguna realidad en el pensamiento político de Tabaré, ¿no? No es un gobierno de Tabaré alineado con la... Se nos fue Leandro. ¿Verdad? Ahí Se nos está sí, yendo. No, es... ¿Nos escuchás? Hola, yo te escucho, pero no sé si ustedes me escuchan. Sí, se nos está yendo. Vamos a ir cerrando porque se empieza a ir un poco el audio. Ah, bueno, yo bueno, simplemente quería insistirles en eso. En el exterior, en algunos lugares, en particular en Argentina, pero en otros países también, pueden tener una visión de Tabaré Vázquez quizá más a la derecha de la percepción que tienen los uruguayos. Y en realidad yo entiendo que eso es una percepción, más allá de los fundamentos que pueda tener, es equivocada y que no refleja lo que va a ser la gestión de Tabaré. Ni Tabaré va a tener una alineada con el Fondo Monetario Internacional, ni Tabaré va a tener una política rupturista con el Mercosur, ni va a tener una política de acercamiento a los Estados Unidos. No es el estilo de él, ni es el proyecto, ni es lo que está en el programa. Lo que sí pueden esperar es un gobierno de mucha gestión y que sigue a rajatabla lo que dice el programa de gobierno. Y el programa de gobierno es público, es el programa de Frente Amplio, se aprobó en el Congreso y más o menos marca una profundización en una continuidad dentro de una orientación de izquierda, claramente. Eso en dependencia de que los problemas de inserción internacional que existen en Uruguay son reales, los problemas con el Mercosur son reales y que, bueno, siempre hay un tira y afloje ahí que puede generar acercamientos y lejanías en diferentes circunstancias. Pero no deben esperar eso, un gobierno de centro-derecha, porque no lo va a hacer. No es lo que está, ni es lo que tiene mayorías el Frente Amplio en este momento. Leandro, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, buen viaje y probablemente te molestemos más adelante para volver a charlar un poco sobre con los resultados en la mano. Hasta luego, Federico. Muchas gracias a vos. Era Leandro Grillé, quien es columnista en Caras y Caretas del Uruguay, quien es periodista para varios medios a nivel internacional, sobre todo aquí en la Argentina, en todo lo que respecta con la política uruguaya y, por lo visto, fuertemente frente amplista. Tabarecista. Sí, salió a defender con cierta vehemencia, ¿no? A Tabaré Vázquez. Yo no sé si el periodismo da para eso. No, pero sí, bueno. sí, está bien, pero yo sinceramente no estoy de acuerdo, ¿no? Obviamente con la defensa que hace, teniendo en cuenta una serie de vínculos, ¿no? Que no he llegado ni siquiera a decir porque evidentemente se enfervoró, solamente con el nombrar al FMI se enfervoró el amigo Leandro, y no he llegado a hablar de una serie de otras cosas. Podemos repasarlos igual, los temitas de Tabaré. Tabaré Vázquez es el presidente que ha firmado una serie de acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la etapa comercial. Es el presidente que de alguna manera representa dentro del Frente Amplio. Bien lo decía Leandro, de todas maneras, si el Pepe Mujica representa esa parte más popular del Frente Amplio, Tabaré justamente representa los intereses de determinados sectores empresariales, que no son obviamente los de los pitucos, pero que sí tienen un cierto peso, ¿no? Adentro de lo que es el gobierno de Uruguay y la economía uruguaya. Y a mí, sinceramente, el discurso de los administradores, los buenos gestores y todo ese tipo de cosas, no me convence, porque detrás de cualquier gestión hay una intencionalidad política, y a mí lo que me interesa juzgar es la intencionalidad política. Evidentemente, Leandro dice, no, yo creo en una intencionalidad progresista, de izquierda y todo lo demás, yo lo pongo en duda, personalmente. Pero está bien, y vamos a ver, porque efectivamente Tabaré va a arrasar, esto es algo que más o menos ya se sabe de entrada, es ver con cuánto, y vamos a ver cuál va a ser la postura de su gobierno. Sí, y es también un poco vincularlo a los intereses o los diferentes recambios de gobiernos que se van a venir dentro de América Latina, o se están viniendo en este tiempo, qué sé yo. Esta cosa que decía Leandro de la renovación de las vías carreteras, de las rutas, del puerto de aguas profundas, está pasando en toda América Latina y tiene que ver con un proyecto claro. Y que tiene un nombre y es el IRSA. Claro. no es una cosa aislada, no es una cosa solamente de Uruguay, ¿no? Claro. Sí, obviamente. Además de que toda la... lo hablaba con Sibechi, ¿no? ¿Te acordás cuando hicimos la entrevista? Él decía, la etapa progresista en América Latina se está consumiendo, ya se acabó y estamos en el momento, digamos, de reflujo completo. Ya con la muerte de Chávez empezó a caer todo eso. Y efectivamente, bajo cierto punto de vista, se ve. Y personajes como Tabaré Vázquez de alguna manera representan, ¿no?, eso que decía Leandro de la gestión, representa un poco ese alejamiento de unos gobiernos mucho más, ¿cómo se puede decir?, descarados, ¿no?, desde el punto de vista de la izquierda latinoamericana, para entrar adentro de gobiernos mucho más tranquilos, medidos, conciliadores, exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos vamos completamente de país, de lugar, de todo. Pero antes vamos a irnos a escuchar a un uruguayo, uno de los más grandes cantores uruguayos, cantando algo de Argentina. Estamos hablando del señor Zita Rosa. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió a los gringos una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos una gran siete. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134, el 17 de diciembre de 1999. Se celebra anualmente cada 29 de noviembre. La propuesta para que se celebrara en esa fecha la realizó la República Dominicana con el apoyo de 80 países, luego de registrarse el asesinato de las tres hermanas Mirabal, hecho que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador dominicano dominicano Rafael Leonidas Trujillo. En 1981 se declaró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. En dicha asamblea se reconoció que era necesario la declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, espacios y un compromiso de los estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Burning buildings. Torching cars. Incendiar edificios o autos, destruir la propiedad y poner en riesgo a las personas es una respuesta destructiva que no tiene excusa. Son actos criminales. Those are criminal acts. And people should be prosecuted if they engage in criminal acts. Y si las personas realizan actos criminales, tienen que ser enjuiciadas. Pero aunque los medios no les prestaron mucha atención, también vimos personas que se reunían para protestar en grandes cantidades de forma pacífica. Aquí en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y en otras ciudades, vemos jóvenes que se organizan y las personas empiezan a tener verdaderas discusiones sobre cómo cambiar la situación para que haya mayor confianza entre los agentes de seguridad y estas comunidades. As I said last night, the frustrations that we've seen are not just about a particular incident. Como dije anoche, las frustraciones que hemos visto no se tratan solo de un hecho particular, sino que están arraigadas profundamente en muchas comunidades de color. Se piensa que nuestras leyes no se han cumplido de forma justa y uniforme. That may not be true everywhere, and it's certainly not true for the vast majority. Quizá esto no sea la realidad en todas partes, ni para la mayoría de los funcionarios de seguridad, pero es la impresión que tienen algunos ciudadanos, y no se han resuelto. Están profundamente arraigadas en las realidades. Al que escuchábamos recién era el señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa que dio hace no muchas horas en torno a lo que sucedió en Ferguson y en otras ciudades de Estados Unidos con respecto a la rabia que se desató ante la decisión de la justicia de absolver a quien ha sido el verdugo de Michael Brown, el joven afroamericano asesinado por un policía justamente allí en Estados Unidos. Hay una situación que si nosotros escucháramos exclusivamente a Barack Obama, diríamos, se está prendiendo fuego el país, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y sin embargo, para tratar de entender un poquito mejor de qué estamos hablando y qué está pasando allí en el país del norte, estamos en comunicación con el periodista Fernando Vázquez, quien es a su vez parte de la organización Pueblos Sin Fronteras de inmigrantes hispanos en Estados Unidos. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Fernando Velázquez es el nombre. Velázquez, discúlpame, sí, tenés razón. Fernando, ¿cómo es la situación en este momento allí en Estados Unidos con respecto a las protestas que se dieron tras la absolución de este policía? Pues queremos compartir, primero que nada, un saludo a sus radio escuchas, sus radio oyentes. Queremos compartir lo siguiente. Las y los consumidores en Estados Unidos se percatan este llamado Viernes Negro de la presencia de manifestantes en decenas de ciudades del país, boicoteando a las grandes empresas como Walmart para enviar un claro mensaje al sector privado que se beneficia con el actual sistema de cosas. Dicen que este es el mismo sistema que permite una constante violación del Estado de Derecho, como lo ocurrido en días pasados con la decisión de un gran jurado de no hacer cargos criminales contra Darren Wilson, un policía de Ferguson, Missouri, que mató a tiros el pasado mes de agosto a Michael Brown, un afrodescendiente desarmado. En los últimos días, Centenares de manifestantes en varias ciudades han sido arrestados mientras realizaban actos de desobediencia civil bloqueando vías de tráfico y en algunas autopistas, así como otras acciones directas. Cabe notar que Darren Wilson, el policía de Ferguson, Missouri, que mató al joven Michael Brown, es blanco, mientras que la víctima era negro. 9 de los 12 miembros del gran jurado son del mismo grupo étnico del policía. La población en general, que es mayoritariamente blanca, así como los empresarios que patrocinan programas de televisión, hacen caso omiso a esta violencia que se produce en la población carcelaria más grande del planeta. Es donde van a parar los afrodescendientes y latinos hostigados por la policía. Además, a pesar de que la mayoría de la población del país son europeo-americanos, las noticias corporativas hacen un enorme esfuerzo por empezar sus noticieros con notas rojas que presentan a los afrodescendientes y latinos como criminales peligrosos. Los datos, los mismos archivos, la experiencia del FBI dice todo lo contrario, no así la propaganda racista de los comerciales de los programas de televisión. En Estados Unidos, el día siguiente del Día de Acción de Gracias, conocido como Viernes Negro, es llamado así porque en los años 80 los comerciantes operaban con un déficit, es decir, en sus libros escribían los números en rojo hasta el tercer viernes de noviembre, cuando los escribían en color negro debido a sus ganancias. Este día, Viernes Negro, marca el principio de las ventas más grandes del año. La Federación Nacional de Vendedores de Menudeo estima que en 2014 como 140 millones de personas harán sus compras, generando ganancias superiores al año pasado y elevando la cifra a unos 616.900 millones de dólares. A través de la red de Twitter, las y los manifestantes circulan mensajes como el hashtag Blackout Black Friday, borrar el Viernes Negro. Los activistas aseguran que si los capitalistas sienten la presión económica cuando el boicot les afecta el bolsillo, estarán más dispuestos a cambiar el estado de cosas que permite que la policía hostigue, intimide, arreste, encarcele y asesine a gente de color, especialmente los afrodescendientes y latinos. Fernando, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué tal? Fernando, te quería hacer una consulta. Si nosotros nos retrotraemos al día en el que mataron a Brown, ¿cómo fue? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, los testigos en el lugar de los hechos platicaron, describieron, relataron en forma mayoritaria, con algunas bemoles, de que el policía claramente ejecutó al muchacho, al joven Michael Brown. Sin embargo, cuando uno escucha al fiscal general del estado de Missouri en su declaración anunciando la decisión del gran jurado, él habla de cómo algunos testigos que no tuvieron la oportunidad o no quisieron hablar con los medios de comunicación, ellos en forma mayoritaria coincidieron con la historia, con el relato, la historia oficial del policía Darren Wilson. Así las cosas, podemos ver de que la actitud del fiscal del estado de Missouri, que tiene una gran historia, que tiene una gran conexión con policía, su papá, su primo, su cuñado, inclusive su mamá trabajando 2 años como burócrata dentro del servicio de la fuerza policial, una gran parcialidad hacia el caso, y fue el grado tal de parcialidad de que hubo gente que recogió, miembros de la legislatura estatal de Missouri, que recogieron arriba de 70.000 firmas para obligar a este señor a que se desasociara, se desconectara, se desligara del caso por su conflicto de intereses. No así, el establecimiento, el sistema judicial, permitieron que esa selección del gran jurado, personas fueron entrevistadas, 9 de los 12 miembros del gran jurado blancos, claramente una selección parcial diseñada, construida para una decisión que coincidiera con la versión del policía. Ahora, el policía le han pagado gran cantidad, alguien allá anónimamente supuestamente recogió cerca de $500,000 para su defensa, inclusive le pagaron una gran cantidad de dinero para que hiciera unas declaraciones. La versión del policía es de pintar, no sé si la audiencia de ustedes haya tenido la oportunidad de mirar la película Terminator, un hombre del futuro que viene al pasado, viene a nuestro tiempo a hacer asesinar a una persona que supuestamente después va a tener hijos que en el futuro van a causarle problemas al imperio, a la fuerza dominante en el gobierno allá, y cuando en la película lo quieren destruir, parece que es inquebrantable, inmortal, lo siguen matando, lo siguen descuartizando y sigue avanzando amenazadoramente. Así es la historia del policía describiendo al joven Michael Brown cuando dice que le disparó unos cuantos tiros y le disparó otros y le disparó otros. Desde todos los medios de comunicación, con algunas cuantas excepciones, hasta la historia oficial de la policía y la historia oficial del procurador de justicia, es de que el atacante, en este caso, la persona que fue convertido en peligroso, asesino, criminal, etcétera, etcétera, el malo, asesinado por un policía bueno que acababa de salvarle la vida a un niño antes de llegar allí, estaba amenazadoramente, peligrosamente acercándose al policía y él tuvo que seguir disparando, cuando que en la realidad de los hechos el joven se encontraba a 100 metros de distancia de donde estaba el policía. No presentaba ninguna amenaza, sobre todo cuando tenía las manos levantadas en señal de rendición, malherido, muriéndose. Ahora, ¿quiénes son aquellos que en este momento se están manifestando y que Obama escuchábamos, decía, bueno, son violentos, hay que encarcelarlos? ¿Quién es la gente que hoy está protestando contra esta decisión de la justicia? No es un monolito, no es un solo grupo homogéneo, son gente que ha mirado el video, que ha logrado a través de las redes sociales, a través del internet, medios de alternativa, han logrado identificar, entender lo que pasó en ese momento, como el sistema de justicia, todo torcido, todo quebrado, todo quebrantado, puesto de una manera de que al final del día la gente de color como Michael Brown son los que están llenando las cárceles. Gente que sabe de que en las cárceles, como lo hicieran después de la guerra civil, cuando los negros recién liberados, que habían recién recobrado su libertad, los policías, los jueces, los fiscales, recibían un incentivo financiero para inventar crímenes y enviar los negros recién liberados a la cárcel a través de los llamados códigos negros para ser usados por el Estado como prisioneros para seguir haciendo el trabajo gratis, sin salario, que hacían antes como esclavos. Eso, a través de los años, después de los años 80, con el presidente Ronald Reagan, vicepresidente George Bush, con la llamada aplicación de cero aceptación de narcotráfico, la guerra contra las drogas, de repente los policías, los fiscales, los jueces reciben incentivos, de nuevo, de una forma casi idéntica a lo que ocurriera después de la guerra civil, para enviar afroamericanos y latinos a la cárcel. Cuando las familias están siendo encarceladas, divididas, algunos presos enviados a 300, 400 mil kilómetros de distancia de donde está la familia, los niños se quedan separados, las familias truncadas, todo eso tiene un efecto acumulativo. La gente que es constantemente instigada, luego está la juventud de 18 a 25 años, ahora con las operaciones aprendidas por los departamentos de policía que son enviados a Israel a ser entrenados cómo lidiar con terroristas allá en la llamada guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, el hostigamiento constante de los jóvenes, eso tiene también un efecto acumulativo. Entonces, cuando hay una válvula de escape, la gota que derramó el vaso, como dicen por ahí, pues se entiende de que eso, aunado a un alto desempleo, falta de oportunidades en las comunidades negras y latinas, pues la gente salga a la calle a expresar su indignación ante un sistema que les está fallando y está encarcelando a su juventud. Fernando, ¿y qué pasa con estos números que están dando vuelta últimamente sobre la migración de niños solos que están yendo a Estados Unidos? principalmente desde Centroamérica. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, hay que ver un poco lo que está de trasfondo, porque si vemos de que la venta de armamentos, la venta de drogas ilegales, cocaína, metanfetaminas, marihuana, cocaína, producen una enorme tasa de lucro, de ganancias para los vendedores alrededor del mundo, también es el tráfico de humanos, no solamente en América Latina, en este continente, sino que en Europa, en Asia, en África. Entonces, cuando estamos hablando de una intensificación, un reforzamiento de la línea fronteriza, del muro, del muro físico de concreto, como el muro electrónico que han construido las empresas de Israel ahí, como los aviones, drones proveídos por Israel para volar, han volado de la frontera, esa vigilancia intensa que hay en la frontera México-Estados Unidos, donde llega una enorme, donde hay un enorme flujo de tráfico de humanos, pues entonces las ganancias se multiplican para los traficantes de humanos, los que traen los migrantes del sur hacia el norte. Ocurre de que el Partido Republicano, en su deseo de tomar control de las dos casas del Congreso, sobre todo en particular del Senado, decidió utilizar a los migrantes como un arma de campaña, por así decirlo. Entonces ellos en conjunción, en relación, en acuerdo con los agentes de la patrulla fronteriza, donde hay un enorme el grado de corrupción por el narcotráfico y el tráfico de humanos, hablaron con ellos para que le avisaran a la gente de que jóvenes, niños que llegaran a Estados Unidos, al pisar territorio americano, se entregaban a la justicia y los iban a absolver, les iban a dar permiso para quedarse con sus papás, con sus familiares. Entonces facilitaron, sabemos por ejemplo de que el cartel de los Zetas, que recibió un alto entrenamiento de los Estados Unidos, que protege el territorio de la costa del Golfo, el territorio donde hay petróleo y gas, reservas de gas y petróleo de México, donde controlan los Zetas, también ellos tienen mucho que ver con el tráfico de humanos. De repente, los traficantes de humanos como que se fueron a dormir, la vigilancia de los Zetas se desapareció, se fueron a echar una siesta, estaba el camino todo limpio para que hubiera un gran éxodo de niños centroamericanos y que llegaran a Texas, a la frontera. Adicionalmente, las fotos que empezó a circular Fox News y que otros medios empezaron a copiar, a publicar también, eran fotos que habían sido tomadas desde los centros de detención de la patrulla fronteriza, donde solamente los agentes tienen acceso. Quiere decir de que había agentes que eran parte de esa campaña mediática para que hubiera una gran amenaza de niños invadiendo Estados Unidos. Por lo tanto, Barack Obama se podía presentar, no solamente Barack Obama, sino todo el Partido Demócrata, como unos partidos incapaz de cuidar la frontera, donde posiblemente pudieran entrar radicales del Estado Islámico, y que los demócratas no eran buenos para estar en el Senado, y que los republicanos ganaron el Senado. Sabemos que, no sabemos si fue por eso, pero sabemos que ahora los republicanos controlan el Senado, pues. Uh-huh. Entonces, en ese contexto podemos entender por qué hubo una, si ustedes quieren, una reunificación familiar con esos niños y sus familiares en ese momento. Fernando, para cerrar y ya no te robamos más tiempo, ¿querés contarnos qué es Pueblos Sin Fronteras? Y ustedes están trabajando en una radio allí, si no me equivoco, yo acabo de llamar a California, es donde se encuentran ahora, ¿no? Mira, nosotros, Pueblos Sin Fronteras empieza en los años 90 con un programa que se llamaba Sin Fronteras Diagonal Without Borders, un programa de revista que hablaba de la geopolítica, sindicalismo, luchas de los indígenas, luchas de las mujeres, sindicalismo, agricultura orgánica, etcétera, y que de repente pasó a ser Pueblos Sin Fronteras, un programa de noticias bilingüe, inglés y español, que transmitíamos acá todos los días. El equipo que estaba trabajando en eso era el equipo del colectivo Pueblos Sin Fronteras, porque ahí se llama el programa, pues. de repente el programa ese fue eliminado o fue reemplazado con el programa que ahora hacemos, un programa nacional, internacional, que se llama Informativo Pacífica, que afortunadamente podemos compartir con audiencias de estaciones de radio de 6 países en estos días. El grupo de personas que estamos acá, pues de repente hacemos el programa de noticias de media hora todos los días. El viernes hacemos un resumen de noticias que se llama El Sur en el Norte, un programa de una hora. Recientemente lo estamos tenemos un canal en YouTube donde estamos subiendo video que se llama Informativo Pacífica, y el grupo que colabora en la producción, el montaje, recolección de información, eso es lo que nosotros somos. Algunos se dedican más en el aspecto técnico, en el aspecto del video, otros hacemos trabajo de investigación, de hacer entrevistas, ese otro tipo de cosas, y nos repartimos el trabajo. Pero en sí, esa es la esencia. Eso es un grupo multinacional, tiene varias nacionalidades acá, y con un gran énfasis en lo que pasa en América Latina, pero aquellos que conocen nuestro trabajo, cubrimos el mundo en castellano, en español, pues. Ahí justamente estoy mirando el Twitter de Informativo Pacífica, es info-pacífica, así también nuestros oyentes se pueden meter y chequear un poco de qué se trata. Fernando, te agradecemos muchísimo este contacto, y nada, quedamos obviamente a disposición por lo que necesiten desde aquí, desde La Plata, Argentina, y nada, obviamente quizás volvamos a molestarte en algún que otro momento para seguir teniendo un poco más de información acerca de lo que está sucediendo. Un saludo, un abrazo solidario a todos los ciudadanos, ciudadanas de la patria grande, un saludo cordial de hermano a hermano. Aquí estamos a la orden igualmente, cualquier cosa que podamos hacer para que nuestra audiencia esté mejor informada, mejor armada para defender sus derechos, a la orden. Muchas gracias, Fernando. Era Fernando Velázquez, yo dije mal el apellido porque estaba pensando en el Olga Vázquez, y ahí era Fernando Velázquez, y bueno, miembro de Informativo Pacífica, y decíamos de esta organización Pueblos Sin Frontera, que bueno, nos trataba de dar un panorama, paneo, ¿no? Claro. De lo que viene sucediendo. Ahora, vos fijate cómo están. Es un razonamiento que hago al aire directamente acerca de lo que acaba de suceder. Sí. ¿Cómo están acostumbrados, inclusive desde medios alternativos, desde medios comunitarios, medios que no forman parte del mainstream, como le dicen ellos, de los grandes medios, a esta cuestión de el informe, ¿no? Prehecho, preestablecido. Seguramente quien escuchó toda la nota se dio cuenta que hubo una diferencia entre la respuesta a la primera pregunta y todo lo que fue el resto, ¿no?, de la entrevista. A mí me chocó muchísimo esta cosa de cómo tienen ya la cosa preparada. Se organizan de esa manera. No sé, hay gente que lo hace acá también, obviamente. Sí, pero me parece que también tiene que ver con una idiosincrasia, o por lo menos con un cierto sentido así de información, ¿no? Que vienen mamando hace mucho tiempo. Claro, claro, es como proyectan directamente su propia labor a veces sobre la base de un modelo, ¿no? Uh-huh. Prearmado. Claro. La verdad, no sé si está bien, está mal. Yo no lo haría, pero. La verdad que a mí me genera un poco de ruido, ¿no? Inclusive un ruido desde lo radial, ¿no? Bastante, bastante fuerte. Bueno, te quiero comentar que me llegó la noticia que parece que ha muerto el señor Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, del Chavo del Ocho. Es la noticia que se está divulgando en este momento. La vamos a dar, ya hay mucho cable dando vueltas sobre eso. Bueno, en este momento se está difundiendo. Compañero de infancia. Sí, yo no tuve la suerte de poder seguir el Chavo del Ocho realmente, pero sé que a mucha gente le duele una noticia por el estilo. Bueno, otra y una última antes de la tanda. Marcela Turati hizo un gran recuento sobre los desaparecidos de Guerrero en México. Ajá. Interesantísima nota, que está dando vueltas por todos lados, en realidad. Un raconto desde el día cero que se empiezan a buscar. ¿Cuántas fosas encontraron? ¿Con cuánta gente encontraron? Eso está bueno para tener sistematizado, es increíble. Sí, más de 11 fosas con gente calcinada. Claro. Que ninguno son los estudiantes de Guerrero. Claro. A ver, Busquen Marcela Turati, Los Otros Desaparecidos, está por todos lados. La publicó en Proceso, que es un diario de allá de México. Una gran periodista que está cubriendo desapariciones mexicanas. Bueno, y tenemos entonces para seguir también el tema de México, lo que está sucediendo. Vamos obviamente a estar aquí en lo bélico del mundo, el pie del cañón con respecto a eso, y estamos tratando de inclusive poder tener alguna que otra nota con gente de allá, muy interesante para poder compartir. Mientras tanto nos vamos a una pequeña pausa, antes un poquito de música y seguimos con Lombelico del Mundo 64, que se las trae, así que no se vayan. Why pardon the guilty and hold the innocent captive? Is it justice over law or law over justice? I man say, justice over law. Truth is always right, yet some have to pay a price. Victimized and brutalized, gave their life a sacrifice. Mumia Abu Jamal, speak about the truth. Come to let you know, free Mumia Abu Jamal, free Mumia Abu Jamal, free Mumia Abu Jamal. But you cannot cage his mind. Mumia, the blazing flame, burning out your evil games. From every dark world comes a light. Mumia, you're shining bright. What I have to say. FM 106.3, Radionauta. todos los sábados los invito a escuchar el programa La Pulsera de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Pulsera de Radio, Radio Nauta, punto 6. La Pulseada Radio en Radio Nauta FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Un sonido que me identifique cuando vas caminando por la plaza y están las piedritas y vas pisando las piedritas, ese sonido me identifica. De algo que se cae, porque se me cae todo el tiempo. Un sonido que me identifique. Una trompeta. Mi voz. Un sonido que me identifique. El grito de una alegría. Un sonido que me identifica en realidad sería el sonido del silencio. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Lunes en Radio Nauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira aquella bola! ¡La bola que rebota en la cabeza! El Pibazo, festival de cumbia, hip hop y rock. La música y las voces de los pibes y las pibas, los barrios suben al escenario. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. Sábado 29 de noviembre en Plaza San Martín, enfrente a Gobernación, de 14 a 21 horas. Contra el abandono de la infancia, políticas para la vida y no para el encierro. Basta de represión y gatillo fácil. Campaña por los derechos humanos de las pibas y de los pibes. Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. Radio Nauta. Sonido para que sea. Hasta las 7. Seguimos con Lombelico del Mundo. Información internacional. Seguimos en Lombelico del Mundo número 64. Hasta ahora viene todo bien, esperemos que siga así. Seguimos con información de todo el mundo y, como todos los viernes, nos vamos a Centroamérica. Exactamente, tenemos nuestro resumen llamado Caribe Nuestro. Este resumen, te estaba resumen por salir noticias, el resumen semanal de noticias, sí, que ya es frase hecha de otros todos resúmenes los semanales. Exactamente, exactamente. En este caso no se trata de cosas demasiado para reír, aunque los amigos de Caribe Nuestro le ponen su onda. De hecho, tenemos que saludar a Jorge González, que es el conductor de Caribe Nuestro y que es quien, de hecho, nos ha ayudado para poder hablar con Fernando allá en Estados Unidos. Así que, obviamente, va un gran saludo a los amigos de la Radio del Sur, que, bueno, todas las semanas nos traen justamente este resumen semanal de noticias caribeño. Desde Centroamérica. Así que, bueno, vamos a ir escuchando, como siempre, la aclaración. Al principio, Jorge justamente nos dice que el programa va a durar media hora. Nosotros simplemente vamos a escuchar los primeros 15 minutos, que tienen que ver justamente con el resumen que hacen de todo lo que viene pasando semanalmente en Centroamérica. Así que esto es Caribe Nuestro en Lombelico del Mundo. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Este espacio es producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, Argentina e Irán. En media hora, Jackson y yo te estaremos contando las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. Comenzamos en Caracas. Venezuela garantiza a los países del Caribe y Centroamérica el suministro de petróleo a pesar de la caída de los precios del crudo. Les hablo del programa de Petrocaribe, creado por nuestro presidente Hugo Chávez con la finalidad de apoyar a nuestros pueblos hermanos del Caribe y Centroamérica. Petrocaribe beneficia, escuchen esto, a una población de 100 millones de personas en 18 países de la cuenca. Venezuela les vende hidrocarburos a estos 18 países y les da facilidades de pago en su factura petrolera. Escuchemos al canciller venezolano Rafael Ramírez. Al momento hemos suministrado 301 millones de barriles de petróleo y productos. Eso significa una factura de 28 mil millones de dólares, la cual se ha cancelado algo cerca de 14 mil millones de dólares, 3 mil millones de ellos en intercambio, que es una manera novedosa. Y ese intercambio, esa posibilidad, nos ha abierto entonces el espacio para dar un salto cualitativo en el tema Petrocaribe, de pasar de ser un intercambio energético a una zona económica, que es el reto que tenemos ahora, la zona económica Petrocaribe, donde nuestros países, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus necesidades, podamos contribuir a complementar, no competir, sino complementar nuestras economías y apuntará el desarrollo social de nuestros pueblos. Este domingo, miles de panameños tomaron las calles de la capital para exigir una cosa: el castigo a todos los acusados de corrupción en el gobierno de Ricardo Martinelli. Se estima que en ese periodo se robaron más de 3 mil millones de dólares de las arcas públicas. Además, piden una administración transparente de los recursos públicos y el fin de la impunidad. Escuchemos a varios de los asistentes. Estamos aquí precisamente para exigir el cese del robo y el desfalco del patrimonio público que nos pertenece a todo el pueblo panameño. Esto no ha pasado solamente en la administración pasada, sino en todas las administraciones que han transcurrido a lo largo de la historia de Panamá. Más de 3 mil millones de dólares se contabilizan que se han podido haber sustraído de manera ilegal, con todos los mecanismos de corrupción que tú puedas imaginarte, en la gestión del presidente Ricardo Martinelli. Realmente lo que aquí está planteado en este momento es cambiar una caricatura de país que hemos heredado nuevamente en la nación que se construyó con Torrijos, que se construyó con la lucha de nuestro pueblo por la soberanía nacional, por la participación popular. Hay que volver a reconstruir este país. En Costa Rica, extrabajadores agrícolas exigen una compensación económica a las empresas bananeras y a fabricantes de agrotóxicos. ¿Saben por qué? Para cubrir los daños a su salud ocasionados luego de haber sido expuestos a los pesticidas basados en el dibromo cloropropano. Les hablo de los pesticidas Nemagón y Fumazone. En total, los demandantes son 525 extrabajadores. Hace 3 décadas ellos quedaron estériles con atrofia testicular, cáncer, ceguera y dermatitis después de la exposición forzada a estos pesticidas. Ellos demandan a las empresas Del Monte, Chiquita Brands, Shell Oil, Dow Chemical y North America International. No es un caso aislado, se han reportado otros afectados en el resto de Centroamérica. Honduras es el país con más homicidios del planeta. La situación se ha agravado luego del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en el año 2009. Ahora, el mandatario Juan Orlando Hernández intenta reorganizar sus cuerpos policiales. Fue destituido el jefe de la Policía Nacional de Honduras, Ramón Savillón. Escuchemos al ministro de Seguridad, Arturo Corrales, hacer el anuncio. El presidente de la República ha tomado la decisión, dentro de esa estrategia, de que una persona con una carrera intachable, una persona con un servicio que merece ser admirado, una persona con una dedicación de la quinta promoción, líder en su promoción, líder desde que era estudiante, el presidente de la República ha decidido asignarle una misión en el extranjero, específicamente en las Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas. La estrategia de fortalecimiento de la policía y de la depuración tiene mucho que agradecerle al comisionado general Ramón Antonio Savillón Pineda. Sin embargo, luego de esta noticia hubo tensión en la comandancia. Adivinen qué pasó, Savillón se acuarteló y no aceptó su destitución. El gobierno negoció y pudo restablecer el orden dentro de la policía. El 29 de marzo de 1982, el ejército guatemalteco ejecutó una matanza en la aldea de Covadonga. Ese día fueron asesinados 77 integrantes de la comunidad indígena maya de Ixiles. La mayoría eran niños, fueron asesinados a machetazos y el resto quemados vivos dentro de sus viviendas. Escuchemos a Eulalia Juan Juan, una de las sobrevivientes. Fueron a encerrar las mujeres en sus simple ranchitos, en sus pobres ranchos, con sus hijitos, con la familia. Luego sacaron el fósforo, le prendieron. 30 años después, sus familiares los enterraron. Desde hace 4 años, las osamentas estaban en un laboratorio forense esperando que se hiciera justicia. Luego de la espera, los familiares se cansaron y decidieron enterrar a sus seres queridos y no seguir esperando que el Estado guatemalteco reconociera esta masacre y dignificara la memoria de las víctimas. Ahora escuchemos a Nicolás Corio Ramírez, líder indígena de los Ixiles. Este gobierno quiere ocultar los hechos, quiere olvidar los hechos y por eso no quiere asumir los compromisos, aunque en los compromisos de los acuerdos de paz se estableció que la dignificación de las víctimas es importante. En El Salvador, más de 5.000 mujeres se reunieron en la capital para participar en el primer encuentro nacional de defensoras de los derechos de las mujeres. Ellas se comprometieron a seguir luchando contra la violencia de género y el patriarcado. Al encuentro asistió Banda Piñato, secretaria de Inclusión Social de El Salvador. Porque si nosotras nos asesinan, no hay justificativa para ellos. Hay gente que asesina y viola a las mujeres porque dicen que usamos falda corta, porque usamos maquillaje, porque salimos a bailar, porque salimos con nuestras amigas a nos divertir. Jamaica espera recibir 3.5 millones de visitantes este año. Esto lo dijo el ministro de turismo jamaiquino, Wykeham McNeil. Solo por cruceros, Jamaica está a punto de superar la cifra de 1.400.000 vacacionistas. El turismo es un sector vital en la economía de esta nación caribeña. Se estima que más de 33.000 personas tienen un empleo directo vinculado a esta actividad económica. En Santa Lucía se están reuniendo los gobiernos caribeños para debatir sobre los beneficios de la biodiversidad. Además, participan comunidades indígenas, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. El encuentro es auspiciado por la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional y el Ministerio de Recursos Sostenibles y Energía de Santa Lucía. Una excelente noticia, la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica abrirá una filial en Ecuador. Lo hará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Quito en marzo del año que viene. Se trata de la décima filial de esta editorial en América Latina. Estará en la casona donde actualmente se encuentra la UNASUR. El Pirata. Nos vamos a República Dominicana. La Asociación de Empresas Industriales de ese país acusó de usura, adivinen a quién, a las administradoras de fondos de pensiones dominicanas. La denuncia la hizo el presidente de esta asociación empresarial, Víctor Castro. Él cuestionó la elevada rentabilidad de los fondos de pensiones privados en suelo dominicano. Víctor se basa en los datos ofrecidos por la Superintendencia de Pensiones. Escuchen esto. Víctor dijo que ningún negocio legal en República Dominicana tiene márgenes de ganancia de ese nivel como los de los fondos de pensiones. Por todo esto nombramos como pirata de la semana a los fondos de pensiones de República Dominicana. Guadalupe es un pequeño archipiélago en las Antillas, en el Mar Caribe, que todavía está bajo el dominio de Francia. Hace frontera con República Dominicana. Antiguamente se llamaba Caruquera, que significa la isla de las bellas aguas. Hoy les regalo un poquito de su tesoro musical. Disfruten de la cantante Jocelyn Laville y su pieza Je dépose les clés. Je dépose les clés. Ciao mon bien-aimé. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé. escucha humo viene en mí. Je ne pense. J'ai déposé la clé, ciao mon bien-aimé. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé la clé à l'endroit où tu sais. J'ai préféré partir, pardonne-moi. Je ne peux m'empêcher, oh, de culpabiliser. Comment vas-tu lui dire sans la blesser? Enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Desde el sur, Gambelito del Mundo. Bueno, y después de este viaje por el Caribe, seguimos en el Ombelico del Mundo, volvemos a estas latitudes, a la Argentina, pero también nos vamos al mismo tiempo bastante lejos, nos vamos más hacia el continente europeo. Es una cosa medio rara la que vamos a hacer ahora. Nos vamos a quedar en el centro del Atlántico y a los dos lados de el mismo océano, porque estamos hablando ahora con Marta Laudani, quien es pertenece al círculo de Podemos España, pero aquí en Argentina. ¿Cómo es esto? Se nos cayó la comunicación. Ya la vamos a tardar de repristinar. Es Una cosa que me parece muy, muy interesante. Podemos, la organización, obviamente, que hemos conocido sobre la base de las grandes elecciones que ha hecho en España, que se urge a partir de la organización de los indignados españoles y la gente del 14M allá en España, lo que hizo fue abrir una serie de círculos a nivel internacional, uno de ellos aquí en Buenos Aires, y justamente ahora sí estamos con Marta Laudani, quien es una de las integrantes del círculo de Buenos Aires de Podemos. ¿Cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esto? A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser una Argentina que toma una cierta militancia a partir de una iniciativa en España? ¿Cómo es? En realidad, porque como vos bien lo decías en la introducción, tenemos un pie puesto en cada lado. Claro. Mucha de la gente que forma parte del círculo en realidad son parte de los exiliados económicos, mucha gente joven que se ha recibido, que ha tenido sus estudios y que no puede encontrar trabajo, han emigrado a distintas partes del mundo, y esa también es una de las razones por las cuales Podemos tiene una gran cantidad de círculos en todas partes del mundo, no solamente en América Latina, sino bueno, obviamente en casi toda Europa. ¿Cómo es la organización de Podemos aquí en Argentina? ¿Qué es lo que hacen en este momento? ¿Y cómo están viendo, ¿no?, el clima político con respecto a la aceptación que hay de Podemos aquí en el país? Y efervescente, creo que sería la definición. La situación está realmente en este momento muy, muy álgida. Han sido unos 9 meses con muchísimo movimiento. Pero bueno, empiezo contestándote el qué es lo que hacemos acá. La intención de los círculos en el exterior, en principio, es replicar los círculos que se realizan en España, es la organización del trabajo de base, es la posibilidad de poder organizarnos, de poder decidir, de poder elevar propuestas, de participar en todas las decisiones, desde la conformación del partido que tuvimos hace 2 meses, y bueno, la hemos decidido todo a través de una asamblea ciudadana, a través de votaciones por medios telemáticos, y bueno, la idea de hacerlo en los diferentes lugares en donde estemos es también la posibilidad de sentirnos participar un poco, ¿no? De no sentirnos tan lejos. Y después de ver, bueno, cuáles son las realidades que tiene la comunidad española en los lugares en donde los círculos están formados. Si bien hay muchos acá en Argentina que son parte de estos exiliados económicos que nosotros denominamos, la comunidad española en Argentina es muy grande. Claro, sí, sí. Entonces sí, también son muchos los que tienen interés en qué es lo que está pasando en la política allá, cuáles son las novedades y cuáles son las posibilidades de acción que tenemos desde acá hacia allá. Vos iba por el, digo por el acento, no sos española. No, yo soy hija de españoles. Lo que pasa es que acá el círculo está conformado por mucha gente. O sea, tenemos exiliados que están aquí trabajando, tenemos gente que ha estado argentina, que ha estado viviendo muchísimos años en España y tiene la mitad de su corazón allá y que luego ha regresado. En otros casos, hijos de españoles que, digamos, tenemos un arraigo con lo que sucede en la política a nivel general o con la comunidad a nivel general. Y también, bueno, gente que son solamente ciudadanos argentinos que lo que han visto en Podemos es una forma distinta de hacer política y se han acercado a trabajar y a prestar colaboración, siempre entendiendo que nuestro círculo trabaja específicamente en política española. O sea, claro, no tenemos trabajo, ni injerencia, ni militancia en lo que es la política local argentina. Siempre el trabajo está enfocado hacia lo que está sucediendo en España y hacia la relación que puede haber de la comunidad española con lo local, ¿no? Vos antes, fuera de aire, me comentabas una cosa muy interesante, que es que ustedes tienen una suerte de observatorio de medios aquí en Argentina acerca de qué es lo que sale y lo que se dice en torno a Podemos. ¿Tenés alguna referencia o podés comentarnos de alguna manera qué idea te has hecho con respecto a la cobertura que tienen los medios argentinos frente a este fenómeno que, la verdad, ha dejado bastante boquiabierto a más de un periódico aquí en la Argentina? Mira, de mayo en adelante nosotros lo que hemos podido observar ha sido un creciente conocimiento y una difusión muy amplia en gran parte de los medios. Hemos tenido en algunos casos programas especiales o participaciones dentro de la grilla de televisión de aire. Cuando hace unos meses estuvieron aquí en Buenos Aires visitando Íñigo Errejón y Juan Carlos Monederos, que son dos de los miembros fundadores de Podemos en España, han tenido una serie de entrevistas y han ido a muchos medios aquí en Buenos Aires. Hace no más de dos meses estuvo también Germán Cano, que es el que está encargado de toda la parte de medios y de comunicación, también específicamente por el tema de la ley de audiovisuales que aquí en Argentina, y bueno, también varias entrevistas y muchos medios. O sea, empezó a haber una cobertura aquí en Argentina de todo lo que estaba pasando allá, se empezó a replicar, y a partir de hace unas tres semanas empezamos ya a aparecer en la sección de mundo de la mayor parte de los medios aquí de Argentina. Hemos salido tanto en la página 12 varias veces, Tiempo Argentino, que bueno, el fin de semana pasado tuvo un suplemento especial en particular, algunas coberturas o menciones del movimiento en Miradas al Sur, menciones en la sección internacionales de Clarín y algunos comentarios, evitando mencionarlos, mencionar al movimiento, a Podemos en La Nación. O sea, mencionando el movimiento de Pablo Iglesias, pero nunca mencionando en forma particular y específica, por algún motivo, ¿no? Quien no menciona, desconoce, dice el dicho. La Nación ha sido uno de los que no ha tomado cuenta, o el momento no ha tomado nota del movimiento. Y sí han salido algunas cuestiones no del todo bien intencionadas en coberturas de Infobae, por ejemplo. Te hago una pregunta quizás un poco difícil, digamos. Yo recuerdo cuando se organizaron los diferentes cacerolazos aquí en la Argentina. Sí, el movimiento del 2001. Los cacerolazos, los nuevos, los de 2012, 2013, inclusive este año se intentaron hacer en contra del gobierno. En contra del gobierno nacional. Exactamente. Muchos retomaban, de alguna manera, la bandera de los indignados españoles como dándole otra vuelta, ¿no? De que estamos indignados con lo que está sucediendo acá, con las retenciones, con ahora todos indignados con este subsidio a las travestis. Y todo este tipo de ideas de la vuelta del que se vayan todos, pero desde una perspectiva mucho más facilista, ¿no? Y yo me quedaba pensando, ¿cómo es posible que se retome aquí en la Argentina un discurso tan fuerte, que en España es tan, tan fuerte y de una manera tan, tan facilista? ¿Ha habido por parte de estos sectores, si se quiere, un poquito más, menos progresista, digámosle, de este tipo, de este palo? De eufemismo, sí. ¿Algún tipo de acercamiento a Podemos, o directamente dicen, no, estos son zurdos, no queremos saber nada? Porque ustedes también lo han dicho muchas veces, nosotros no somos de izquierda ni somos de derecha. Hay una cosa, una conexión ahí con la indignación, por decirlo de alguna manera, que se presta a veces a que sea tomada por parte de este tipo de grupos. Sí, y te elevo la apuesta a lo que vos estás diciendo. También muchos de los ejes con los cuales Podemos está en este momento haciendo bandera y generando mayor revuelo es específicamente el eje con respecto al tema de la transparencia y la cuestión específicamente relacionada con las cuentas claras. Claro. ¿No? Y ese también es otro de los ejes. O sea, porque si vamos a poner sobre la mesa y la vamos a hacer difícil. Claro, sí, que además estaba tan en boga en estos días aquí en la Argentina, gracias a un tal Bonadío y todo lo demás. Sí, ¿no? Precisamente, digo, por eso lo pongo también sobre el tapete, porque digamos que serían los dos ejes con los cuales podrían llegar a generar algún tipo de identificación. Pero te hago una salvedad, en realidad todo el movimiento, tanto el de la Primavera Árabe, como los movimientos a lo mejor que se dieron hasta en Israel, como los que se dieron con respecto al tema de los indignados y el 15M, vienen como una necesidad de expresión del hartazgo popular de un gobierno que no estaba escuchando a las mayorías sociales. Y creo que con esta frase solamente te he marcado la diferencia. Sí. En otro caso en particular, también hay que considerar que no es la misma situación, la del 15M, y que es muy lejana la situación de España, del inicio del 15M, con la situación actual de Argentina. Y sobre todo poniendo, digamos, sobre el tapete cuál es el reclamo que se da. El reclamo de no nos representan, el reclamo de que se vayan todos, el reclamo de democracia real ya, que son a lo mejor los eslogans más fuertes que se recuerdan del 15M. Y que, digamos, y que se dan en una sociedad muy poco movilizada, muy poco politizada, que era como era la sociedad española en ese momento, y que a partir de ese momento, a partir del salir, del reconocerse, de empezar a ver que eran muchos los que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, se genera, digamos, un efecto dominó muy grande, porque es mucha la movilización que se genera. La movilización de las mareas que se van a dar con todo este, digamos, movimiento ciudadano, con los movimientos relacionados con el tema de la hipoteca y de los antidesahucios, los movimientos relacionados con la educación pública, bueno, ya decía la marea verde o la marea blanca, que es la de sanidad, o la marea granate, que es precisamente la de nuestros exiliados, tiene mucho que ver con esta posibilidad de empezar a movilizar a la gente, empezar a generar un movimiento político. Político no partidario en ese momento, ¿no? Hasta que llega la posibilidad en donde, bueno, se da este movimiento de Podemos, en donde lo que hemos logrado es cuajar esas ideas y generar una herramienta política que pueda actuar en el sistema. ¿Para qué? Precisamente para incidir sobre esos ejes, para incidir sobre los ejes relacionados con la educación, para incidir sobre los ejes relacionados con la economía social en particular. No sé si saben o si están al tanto, pero bueno, dentro de la última asamblea que se hizo a nivel de formación de partido, lo primero que se hicieron fueron votar 5 resoluciones, ¿no? Y esas resoluciones tienen que ver específicamente con los ejes prioritarios que toda la gente que estaba participando en Podemos quería tener o quería que se consideraran en los programas éticos, organizativos y políticos. Y bueno, todos van relacionados con esto, con la educación pública, con las medidas anticorrupción, con el tema de vivienda, con la salud y con algo muy importante, que bueno, es una de las banderas con las cuales mayores problemas hemos tenido a nivel económico para justificar, pero que bueno, está toda la apoyatura económica, que es el tema de la auditoría y la reestructuración de la deuda española, ¿no? De la deuda pública española. Y bueno, hay una diferencia muy importante en ese eje y en este otro eje que vos me marcás con el tema de los caceroleros aquí en nuestro país. Porque precisamente estas medidas que estamos marcando creo que son una brecha muy importante. Porque acá estamos hablando de mayor presencia estatal, estamos hablando de una economía social, estamos hablando de una posibilidad de conexión con una realidad social de la cual el gobierno español en este momento está absolutamente desconectado. Claro. Y bueno, precisamente creo que si bien hay cosas que podrían ellos tomar como identificación y acercarse, creo que estas otras cosas que te estoy mencionando generan una brecha muy amplia. Sí, nosotros aquí en el programa hemos pasado inclusive partes de la conferencia que dio hace poco tiempo en Bolivia, justamente Pablo Iglesias. Con Linera. Exactamente, sí. Junto con García Linera, con un discurso fuertemente marcado por una intelectualidad de izquierda, y eso quedaba bastante claro, un conocimiento que a mí me pareció asombroso de la historia de la izquierda italiana, sobre todo de la izquierda europea en general. Claro, bueno. Pablo Iglesias en particular, su trabajo de tesis está dado sobre el movimiento del Pichi, ¿no? Claro. Del Partido Comunista Italiano. Bueno, ahí hay otro movimiento que, por ahí no sé si entrarle ahora, pero hay otro movimiento que es el del Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo, ¿no? Sí. Que también me hace acordar un poco a esa idea, digamos, de cómo surge Podemos desde un movimiento de indignación, pero el movimiento de Beppe Grillo ya a esta altura se fue totalmente para otro lado, cambió completamente su postura, y Podemos no solamente sigue, sino que inclusive lo que decía Iglesias en su momento ahí en Bolivia era: nosotros venimos en América Latina para aprender cómo movimientos que hace 15 años eran marginales o eran de oposición, chiquitos, que le decían que no iban a poder gestionar absolutamente nada, ahora son gobierno. Hoy están en el poder. Claro. En la perspectiva de llegar a ese poder. ¿Esa es la perspectiva que está teniendo Podemos en este momento? ¿Por eso todo este desarrollo que está teniendo? Yo creo que es uno de los ejes, incluso por los que más está sufriendo, porque ajá, precisamente son parte de los ejes que se usan como latiguillos o como chicanas en cualquier presentación televisiva que tengan o en cualquier discusión en la cual se empiece a dar con los, sobre todo con los tres líderes que se sabe que han estado involucrados dentro de la política latinoamericana, que son Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Uh-huh. Los tres han estado trabajando para diferentes gobiernos en Latinoamérica, han hecho parte de sus estudios, algunos de ellos aquí, y son conocedores y estudiosos de, que lo único sea Latinoamérica, pero sí han visto esta transformación que se ha dado en Latinoamérica en el periodo de los últimos 10, 15 años. Y es uno de los ejes sobre los cuales más se los critica, precisamente al momento en el cual se les sacaban los argumentos para discutir sobre la economía o sobre la política en España. Entonces la única forma en la cual tienen ellos de degradar, por así decirlo, y lo pongo entre absolutas comillas, ¿no?, o de marcar despectivamente que ellos están mirando hacia un lugar que no es deseable, es precisamente decirles que vienen de Latinoamérica o que quieren implantar las ideas de Evo o de Chávez, claro, en Latinoamérica, o sea, como si fuera un grave insulto, del cual ellos han marcado muy claramente la postura, sobre todo de defensa de los movimientos, pero de marcar que no es un modelo a exportar, porque la situación geopolítica no lo permite, y porque no es inteligente exportar un modelo político de una sociedad con una estructura particular y con una estructura de partidos, con una estructura social y económica y una raíz económica absolutamente distinta a la que tiene España hoy en día. Entonces, una cosa es aprender metodología, sistema y ver cuáles, claro, son algunas de las formas o de las herramientas que les pueden ser útiles, y otra cosa es intentar trasplantar, por así decirlo, un modelo latinoamericano en Europa. Y sí, eso es absolutamente algo que ellos tienen clarísimo, que no es de esa manera, que no puede funcionar, y han dejado muy claro que a lo mejor si van a observar algún modelo que les interesaría replicar, tiene más que ver con los modelos de la península escandinava que con los modelos latinoamericanos. Y eso ha quedado clarísimo en la presentación del proyecto económico que se hizo específicamente, sí, en el día de ayer. Que también recibió críticas por derecha y por izquierda, prácticamente para la derecha es justamente lo que estábamos diciendo, es el eurochavismo que decía Gianni Vattimo hace un par de semanas, y para la izquierda, en cambio, es la moderación total, la caída total del movimiento y todo lo demás. Sí, lo que pasa es que cuando se escuchan determinadas voces, hay críticas porque se escuchan, y cuando no se escuchan parece que también. Pero creo que si hay algo que define la esencia de este programa es un espíritu socialdemócrata básico. No es un programa de izquierda rupturista, no es un programa conservador, pero sí es un programa intensamente socialdemócrata, es un programa intensamente basado en la economía social y en el poner a las personas incluidas en la economía, básicamente, claro, y pensando la economía en base a las personas. Creo que ese es el eje particular. Y bueno, es claro que tanto la izquierda como la derecha, como la pseudo-izquierda, por llamar así al PSOE, tengan cosas que decir, porque Podemos ha movilizado todo el tablero político de España en menos de 9 meses. Claro. Y todos se ven afectados, porque los votos que van a Podemos salen de algún otro rincón. Aunque un eje que ellos en este punto creo que están menospreciando es el hecho que gran parte de aquellos que han indicado que su intención de voto posible es Podemos son una gran cantidad de personas que antes habían decidido no votar, o sea que se habían habían optado por la abstención en elecciones anteriores, que es una buena noticia, ¿no? Que la política vuelva a la sociedad y que la gente vuelva a tomar riendas de las decisiones, me parece que es de todas la mejor de las noticias. Marta, esta comunicación, que terminó siendo una charla muy amena, la verdad, en realidad tenía como principal objetivo presentar lo que ustedes están tratando de organizar para este fin de semana, que es esta iniciativa, esta jornada, Buenos Aires celebra España. ¿De qué Correcto. Se trata? Nosotros en realidad estamos sumándonos a una iniciativa muy importante que realiza varios fines de semana o en varias fechas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual se celebran diferentes colectividades o diferentes nacionalidades. El sábado específicamente va a estar Buenos Aires celebra Rusia y el domingo se va a realizar Buenos Aires celebra España. Nosotros en el marco de este evento tenemos la intención de participar, de obviamente visibilizarnos, conversar con la gente y sobre todo generar un eje importante de información sobre lo que va a ser el tema particular de las elecciones y las condiciones particulares de votación que tenemos aquellos que estamos fuera de España en este momento. Tenemos un sistema muy complejo que se denomina el voto rogado, o sea, uno no sencillamente se acerca hasta la embajada o hasta el consulado, en este caso, con el pasaporte a votar en fechas de elecciones, sino que hay que hacer una solicitud con claro. un determinado tiempo de anticipación, los papeles tienen que llegar a tu domicilio, recién ahí uno tiene que llevar unos pasos intermedios y luego enviar ese voto al consulado o llevarlo al consulado. O sea, tiene toda una serie de trámites que lo que hacen es precisamente entorpecer, dificultar la gestión del voto para desalentar, específicamente, sobre todo considerando que el voto no es obligatorio. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos en este punto es concientizar, invitar y generar esta necesidad de participación que hay de la ciudadanía, que esté en el exterior en este caso en particular, para poder movilizarse y para poder generar y elegir lo que sea, lo que quiera, pero bueno, en este caso en particular lo que queremos es que este impedimento administrativo que se ha puesto en marcha no hace tanto, no sea un impedimento formal para que la gente pueda elegir aquello que gusta, aquello que quiere, aquello con lo que está de acuerdo o en quien confía, ¿no? Este domingo es entonces este la iniciativa. Este domingo en Avenida de Mayo, ajá, desde Bolívar hasta la 9 de julio generalmente. Nosotros vamos a tener nuestro encuentro en el sector particular de Avenida de Mayo y Piedras, que va a ser el punto, el eje en particular en donde nosotros nos vamos a concentrar. Y bueno, a partir de allí la idea es esta, ¿no? Es compartir, es vernos, encontrarnos, difundir obviamente las premisas principales de Podemos, conversar con aquellos que se acerquen a preguntarnos de qué va todo esto, uh-huh, y bueno, y poder colaborar y asesorarlos en todo el tema relacionado con el voto rogado, que es uno de los ejes de trabajo principal del círculo de Podemos Buenos Aires. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo. Obviamente allí probablemente nos cruzaremos el domingo. Invitamos a todo aquel y aquella que quiera acercarse a conocer un poquito más, a charlar, porque al fin y al cabo la mejor forma de hacer política no es más ni menos que esa, ¿no? Juntarse, charlar, sí, sí, y discutir. Bueno, estamos justamente, una de las campañas con las que estamos trabajando es Nuestra Sonrisa, así que bueno, vamos a eso, ¿no? Celebramos España y celebramos que podemos expresar qué es lo que tenemos en mente y qué es lo que queremos y que podemos. Muchas gracias, Marta. Hasta luego. Muy amable. Chao. Hablábamos entonces con Marta Laudani, quien es una de las integrantes del Círculo Argentino del Podemos. Todas las notas que hicimos hasta ahora nos dejaron algo como para comentar, ¿no? Sí, sí, acá estoy. Sí, sí, sí, todos nos dejaron algo para comentar. ¿Vos tenés ciudadanía española? No. No, no, no tenés ciudadanía de nada. Criollísima. Ah, perfecto, perfecto. Vos sos, sí, vos tenés tutanés. Claro, pero yo tengo ciudadanía italiana, no tengo nada que ver con claro, España. Claro, no. ¿Por qué? No. ¿Y por qué? Para no. ir a ver si cambiaba lo de... No, no, no, yo digo por si te interesaba acercarte. No. Estaba, me pareció muy buena la nota hasta lo de la sonrisa. Lo de la sonrisa me cayó un poco raro. Pero a ver, me pasó, es muy Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí, es muy Ciudad de Buenos Aires. Además, este tipo de movimientos son muy posmodernos en ese tipo de cosas y a veces tienen algunas cositas de más, otras de menos. Pero no, me parece bastante, bastante interesante ver cómo viene la mano toda esta gente de la cual hablábamos recién, de los referentes, por así decir, de Podemos, son todos profesores universitarios que tienen una cabeza, un bocho, que hay que escucharlos hablar porque es muy interesante lo que dicen y son, por más de que uno esté de acuerdo, no son disparadores para reflexionar sobre un montonazo de cosas, sobre cómo se está haciendo política en el siglo XXI, cómo funcionan las cosas en América Latina, en Europa. Es excelente realmente escuchar y leer lo que dicen y escriben. Hacemos una pausita. Un mini bloque musical. Sí, sí, sí, dale. Nos vamos a escuchar Luna. Ah. Algo que aquí la señorita Varela me hizo conocer. Y vamos a ver qué les parece a todos los demás. tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 64. Buen número, ¿no? Sí, buen número. Es... ¿Cuándo dijimos que terminábamos nuestro el 12, ciclo? Nos quedan 12. Dos. Bien. Llegamos a 66. Está bien, ¿no? Sí, digno, para cerrar el segundo número. Año, vamos bien. Perfecto. Vamos a ver si en los próximos dos programas logramos tener alguna sorpresita más, alguna cosita como para cerrar así con fuegos artificiales. Bueno, hacemos un asado acá en el piso de madera de la radio. No. Hagamos un asadito, pero afuera, ¿viste? Más tranquilo. ¿Te parece? Me parece bien. Dale, vamos a festejar entonces el fin de año, el 12 de diciembre, aquí en el Ombelico del Mundo. Obviamente todos los oyentes están invitados a que se acerquen, traigan un cacho de carne a partir del mediodía y vamos a estar aquí, lo acabamos de decidir en este preciso instante. Nosotros nos tenemos que ir hasta la semana que viene, se viene 17 Escalones, el periodístico de la tarde de Radionauta. El último periodístico de la tarde de Radionauta, muy bien. Ellos. Ah, empieza, no hicieron asado, ¿cómo es eso? Mirá. Lo van a hacer ahora y nos estamos enterando. Ah, está bien. Igual me parece que no se podía hacerlo público, pero bueno. El que quiera venir, nosotros invitamos, así que vénganse. Nosotros nos borramos y dejamos acá 200 personas esperando un asado. Saludamos entonces a 17 Escalones en su último programa. Juli Varela. Federico Larsen. Muchísimas gracias. Lucianita Franco estuvo en los controles una vez más. Nos vemos hasta el viernes que viene. Chao.